Buenas tardes, soy Bertrand Lujoie, maestro de francés y de ciencias sociales en la Universidad de Monterrey. Eso es su programa Raíces. Estamos hoy en el programa número 29 de Raíces para comentar la difusión de la antropología en este maravilloso país que es México. La difusión que, bueno, a la cual nosotros participamos con el programa Raíces. También tuvimos otros programas relacionados con este tema, por ejemplo, con Nayeli Cepeda sobre lo que es infografía y todo lo interactivo por internet. Y más bien vamos a comentar un poco de la difusión de la antropología para los niños y los jóvenes mexicanos. Para comentar este tema recibimos a Federico Navarrete. Buenas tardes, Federico, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Y gracias por la invitación a participar en tu programa. Pues muchas gracias por aceptarla. La idea de invitarte surgió a raíz de una carrera que tienes bien interesante y también de las investigaciones que llevas a cabo. ¿Podrías comentarnos un poquito de lo que fue tu carrera y cuál es tu dominio de investigación? Claro que sí, con todo gusto. Mira, yo estudié historia y realmente me he considerado historiador toda mi vida. Pero desde que estaba estudiando la licenciatura en Historia en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, me tuve también mucho interés por temas antropológicos, porque me interesó la historia de los pueblos prehispánicos de nuestro país. Uh-huh. Y pues para abordar esa historia se utiliza muchísima metodología de la antropología. Y por eso realicé una maestría en antropología en la London School of Economics. Uh-huh. Y finalmente hice mi doctorado en la propia Universidad Nacional Autónoma de México en estudios mesoamericanos, que era un programa nuevo entonces hace ya 15 años, y que justamente lo que busca es combinar las metodologías de la historia, de la antropología, de la filología, de la arqueología, para hacer un estudio integral y más y novedoso sobre los pueblos indígenas de Mesoamérica, en principio, pero pues yo siempre he buscado extenderlo hacia toda América, ¿no? Uh-huh. Hacia todos los pueblos indígenas de nuestro continente, tanto en América del Sur como en América del Norte. Es que, ¿podrías comentarnos un poquito más bien de un proyecto en particular que llevaste a cabo hasta la fecha? Pues claro, entre los diversos temas que he trabajado mucho con los textos históricos escritos por autores indígenas poco después de la conquista española. Uh-huh. y algunos anteriores a la conquista en forma de códices y en forma de manuscritos. Uh-huh. Y por eso he realizado traducciones del náhuatl y he hecho un análisis de la manera en que los, sobre todo los pueblos nahuas del centro de México, contaban su historia, contaban su pasado y cómo le daban sentido a los acontecimientos de ese pasado, entendiendo por un lado, analizando la concepción misma del tiempo que tenían, que era muy distinta a las concepciones que nosotros tenemos del tiempo. O sea, no era el tiempo lineal e irreversible que nosotros consideramos como el tiempo natural. Uh-huh. Sino eran concepciones muy diferentes del tiempo, que tenían que ver con ciclos, con fines de era, con renovaciones del mundo. Uh-huh. Y también la manera en que definían sus identidades, quiénes eran ellos, en función de los relatos que contaban sobre el pasado, ¿no? Así como hoy los mexicanos del siglo XXI definimos quiénes somos como mexicanos en relación, por ejemplo, con el pasado prehispánico o en relación con la independencia, por dar dos ejemplos, pues obviamente los pueblos indígenas tenían también relatos sobre su pasado que les servían para definir su identidad. Y bueno, ¿cuáles son los proyectos que quieres llevar a cabo a fines de, por los próximos años? O ¿cómo ves el futuro de tu investigación? Pues en los últimos años también me he interesado mucho por la historia de los pueblos indígenas después de la conquista. Uh-huh. Me acuerdo que cuando yo estudié hace en los años 80 mi licenciatura y mi maestría, generalmente cuando se hablaba de historia de los pueblos indígenas, esta se consideraba siempre la historia prehispánica. Y se consideraba que después de la llegada de los españoles, después de la conquista, como que ya los pueblos indígenas habían pasado a ocupar un segundo lugar o ya no habían tenido, la historia había quedado fuera de su control de alguna manera. Y en los últimos 30 años muchos investigadores, y entre ellos yo, hemos trabajado muchísimo para mostrar que en realidad los pueblos indígenas han seguido teniendo historia en los últimos 500 años y que hasta el presente, ¿no? Porque digo, no en balde en nuestro país hay más de 10 millones de compatriotas que hablan una lengua indígena y muchos más que se consideran indígenas. Entonces, pues también me ha interesado mucho conocer y narrar la historia de los pueblos indígenas después de la conquista y su relación con los otros grupos que forman México, ¿no? Los llamados mestizos, las personas de origen europeo, de origen africano, de origen asiático. Así es. Hablando de narración, Ahí vamos a llegar al punto realmente central de nuestra charla. Lo interesante en toda tu bibliografía, digamos, es libros que escribiste para el público infantil. A mí me llamó mucho la atención porque la verdad no se ve mucho en cuanto a cuando hablamos cuando yo tengo el gusto de hablar con antropólogos o historiadores o arqueólogos, no se ve necesariamente este tipo de interés para la difusión acerca de los niños y de los jóvenes. Entonces, mi primera pregunta sería más bien, ¿cómo te surgió esta idea de escribir para los niños? Pues realmente a veces las cosas más importantes que hace uno en la vida son resultado de acasos o de casualidades o de oportunidades que uno no se imaginaría que fuera a encontrar, ¿no? Uh-huh. Y pues muchas veces la carrera de uno se hace así. Y fue justamente eso lo que me sucedió. Cuando yo había acabado de estudiar mi maestría, el primer trabajo que conseguí fue precisamente haciendo una muy amplia colección de cuentos y leyendas y pues poemas y relatos de pueblos indígenas americanos adaptados para niños, que publicó el Fondo de Cultura Económica y que se llama Vida y Palabras de los Indios de América. Uh-huh. Y entonces, pues justamente haciendo este trabajo, aprendí muchísimo sobre los pueblos indígenas y sobre todo aprendí que para mí era realmente un gran placer y una actividad muy, muy, muy recompensante el hacer este trabajo de divulgación para jóvenes. Bueno, pero adelante. Y pues, porque me parece que realmente los conocimientos que generamos los historiadores y los antropólogos pues adquieren mucho más valor mientras más ampliamente se difundan en la sociedad, mientras más personas los conozcan y tengan acceso a ellos. Y por otro lado, yo creo que los jóvenes pues son justamente un sector que puede ser particularmente receptivo a nuevas ideas, que puede ver el mundo con ojos frescos y diferentes. Y mientras más perspectivas diferentes les ofrezcamos, mientras más les enseñemos de otras culturas, pues más rica será su formación y espero mejor, más tolerantes y mejores serán cuando sean adultos. Pues eso es un poco el espíritu de mi trabajo de divulgación. Excelente iniciativa, pero ahí para concretar esta iniciativa, supongo que encontraste dificultades para durante la redacción de tus libros para que sea accesible a los niños. ¿Cuáles fueron esas dificultades? Pues realmente, no quiero sonar pretencioso ni nada por el estilo, pero a mí realmente un poco me he dedicado a esto porque para mí no resulta tan difícil. Ah, padre, qué yo padre. Yo tengo colegas que se quejan de que de repente escribir para jóvenes es inclusive más difícil que escribir para adultos, pero a mí siempre me ha resultado muy, muy grato y muy placentero. Es difícil porque uno tiene que encontrar la manera, no de simplificar las cosas, sino más bien de decir de una manera accesible las cosas más difíciles. Así es. O sea, no es un trabajo de simplificación del contenido, sino es un trabajo de hacer más accesible el lenguaje y la explicación de las cosas. Y pues es algo que a mí me resulta muy placentero y es algo que ha ido ganando también su espacio en la labor histórica. Y, o sea, cada vez se hacen más materiales para niños. Aunque desde luego hay colegas que quizás les parezca que no es un trabajo científico serio, creo que muchos también reconocen que tiene su valor hacerlo. Claro. Y sobre todo, para mí resulta particularmente placentero porque he tenido la fortuna de entrar en contacto con jóvenes y niños que han leído mis obras, sobre todo mi novela histórica Huesos de Lagartija, que un relato de ficción basado en hechos reales de la conquista de México Tenochtitlan, de los aztecas o mexicas. Y que siempre que hablo con estos jóvenes, que me dicen lo que sintieron, lo que pensaron cuando leyeron mis libros, para mí es una de las experiencias más gratas que hay en mi vida profesional, porque es pues ver los efectos que mi trabajo puede tener en los lectores jóvenes y cómo les puede interesar y les puede provocar inquietudes e intereses que a lo mejor no conocían anteriormente. Una pregunta ahí más bien para casi clausurar esta pequeña entrevista. Me gustaría saber dos cosas. ¿Cómo ves primero la tendencia en cuanto a la difusión de la antropología para esos niños? Bueno, ya más o menos contestaste esta pregunta. Y también, ¿cuáles son las ideas o los enfoques o los ejes que podríamos desarrollar para mejorar la difusión de la antropología para los niños? Pues lo primero, yo creo que hay cada vez un mayor mercado editorial, o sea, cada vez se producen y se venden más libros dirigidos a jóvenes con temas de historia y de antropología, pero desgraciadamente en las instituciones científicas y sobre todo en las instituciones como el Sistema Nacional de Investigadores, las instituciones que evalúan a los científicos, hay una tendencia a considerar que ese trabajo no es un trabajo científico valioso. Entonces, paradójicamente, mientras más oportunidades hay de hacerlo, menos se incentiva que los propios científicos, los antropólogos, los historiadores, realicen ese trabajo. Ahí veo una contradicción que se tiene que resolver, y yo creo que básicamente se debe reconocer que la difusión es una parte integral del trabajo histórico y que es a su manera tan valiosa como la investigación o como producir textos para especialistas. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar esta primera parte del programa con Federico y vamos a dejar a nuestro público con un corte musical. Regresamos luego para comentar unas referencias bibliográficas para enfocarnos más en este tema. Regreso en Raíces, en compañía de Federico Navarrete, para comentar la difusión antropológica para el público infantil en México. Y en esta sección vamos a comentar de unas cuantas referencias que podemos conseguir para hablar de, bueno, para cultivarnos un poquito, saber un poco más de este tema. Federico, ¿nos podías recordar un poquito las referencias de los libros que has publicado para los niños primero? Bueno, pues como dije en la sección anterior del programa, el primero fue una colección de cuentos y leyendas y textos de pueblos indígenas de toda América llamado Vida y Palabras de los Indios de América, que fue publicado por el Fondo de Cultura Económica. En el segundo lugar, publiqué unos cuentos sobre pueblos prehispánicos, también en el Fondo de Cultura Económica, sobre Tula, sobre los toltecas. Así es. Que se llama Cautivos en el Altiplano. Y otro sobre los mayas del periodo clásico, que se llama Las visiones de Yaxpac. Y posteriormente, pues, publiqué la novela histórica, que creo que es mi obra más significativa para jóvenes, que es Los huesos de lagartija. Que está publicada por SM de Ediciones. Por Ediciones SM. ¿Sí? Uh-huh. Y también he publicado recientemente con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Está en prensa una monografía general sobre los pueblos indígenas de México para jóvenes. Es decir, es un libro de introducción a la situación y la vida de los pueblos indígenas contemporáneos en México, pensado para un público infantil y juvenil. Y bueno, salvo tú, ¿qué otras referencias o qué otros autores podríamos consultar para conocer un poco más de este tema? ¿De los pueblos indígenas? No, en general, de lo que es difusión de la antropología, o hay otros autores que trataron así de difundir la historia prehispánica. ¿O? Sí, hay un número creciente de autores que se han interesado por este tema. Está Pablo Escalante, que es otro investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, así es. Quien ha publicado varios cuentos también y novelas para jóvenes sobre el México indígena. Y en la colección en esta colección de historias de México que hizo el Fondo de Cultura Económica hay otros cuentos sobre México prehispánico y sobre México indígena, pero creo que desgraciadamente somos pocos los que, o sea, hay muchos más autores que se dedican a la discusión histórica para jóvenes, pero en particular de temas vinculados con antropología y con pueblos indígenas, pues no somos tantos, desgraciadamente, los que estamos en esta. Bueno, y vamos a comentar un poquito también de lo que publicaste en cuanto a más bien a historia de México y a historia y antropología de México y de los pueblos indígenas, recordando la publicación sobre los pueblos indígenas que nos comentabas. Sí, bueno, no específicamente para jóvenes. No, en general, para el público en general. Sí, pues, por ejemplo, justamente también con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el año de 2008 publiqué una monografía general sobre los pueblos indígenas de México, que está disponible en el sitio web de la Comisión, de la CDI, y que es una visión general de la situación actual de los pueblos indígenas, de su situación económica, su situación cultural, su situación política. Que ha tenido, pues ha sido muy, como está disponible ahí en forma de PDF y se puede descargar, ha tenido un público muy amplio y ha sido bastante, bastante leída, ¿no? Sí. Y recientemente, este mismo año, tuve el gusto de publicar un libro basado en lo que fue mi trabajo de tesis de doctorado, que la publicado por la UNAM, que se llama Los orígenes de los pueblos del Valle de México, que es este trabajo que mencionaba originalmente, esta investigación sobre las historias escritas por los pueblos nahuas y la manera en que contaban su pasado y en que definían su identidad en función de contar su pasado. Y bueno, también hay que mencionar que tú publicas frecuentemente artículos que son accesibles, en particular en la revista Arqueología Mexicana. Pienso en esta en particular, pero también en estudios de la UNAM, que son estudios de cultura náhuatl o análisis de antropología. Vale la pena también conseguir en biblioteca o ni siquiera también en librerías estas revistas de divulgación al público en general. Y también hay que mencionar una página internet, que es la página Academia. Esta página, ya la comentamos en este programa, es más bien una herramienta de difusión, difusión para todos los investigadores. Y en particular, la UNAM tiene su propia página dentro de este portal, que es unam.academia.edu. Y para acceder a los trabajos de Federico, uno puede agregar, después de Edu, se agrega diagonal, Federico con F mayúscula, Navarrete con mayúscula en la N, y ahí podrán acceder también a otras publicaciones en línea en formato PDF o para poder consultar y saber un poco más de la investigación, de las investigaciones, perdón, de Federico. Y también tienes tu propia página que viene siendo, si bien me recuerdo, Federico Navarrete Linares en Google, ¿verdad? Que también ahí podemos encontrar unas cuantas referencias. Bueno, para terminar este tronco, quería recordar a nuestro público la publicación Al Fin. Llegó el número 112 de Arqueología Mexicana, que viene enfocado a lo que son intrigas de palacios, o sea, la lucha por el poder entre varios pueblos mesoamericanos. Vale la pena leer este número, se ve bien interesante, se lee fácilmente. Y bueno, ya está a la venta, por fin, a menos en Monterrey y su área metropolitana. Bueno, vamos a cerrar este segundo momento del programa con otro corte musical y regresamos luego con Federico para comentar la actualidad antropológica en nuestro país. De regreso en Raíces, número 29, en compañía de Federico Navarrete para comentar lo que es la difusión antropológica, de la antropología, perdón, con el público infantil. y de jóvenes aquí de México. Y más bien en esta sección, como de costumbre, es nuestro pequeño noticiero de noticias y de eventos que ocurrieron o que van a ocurrir la semana próxima. Acuérdense que la semana pasada, bueno, más bien el viernes pasado, tuvimos la oportunidad de comentar el coloquio del juego de pelota en Carrizal, Veracruz. Ahí se cerró el evento, duró nada más un día. Esperamos que se pueda repetir y que se pueda ampliar este evento que apenas se va llevando a cabo por primera vez en Carrizal. Pero también quedándonos en asuntos de conferencias, de eventos académicos, primero hay que comentar una serie de lecturas y de conferencias que se van impartiendo en México, sino más bien en Canadá, en la ciudad de Toronto. Viene ahí un evento que es una exposición que se inaugura este mismo día 19 sobre la cultura maya. La exposición se llama Maya Secrets of Their Ancient World, en español Maya Secretos de su Antiguo Mundo. Y la idea más bien fue de exportar, digamos, entre comillas, la cultura maya a Canadá. Elina colaboró ahí con el Museo Real de Ontario para montar una exposición sobre los mayas. En particular vienen representadas las ciudades de Palenque y de Tonina y se van a exponer ahí por primera vez piezas que nunca habían sido presentadas tanto ni siquiera en México. Entonces va a ser una exposición muy bonita que se va a llevar hasta el 9 de abril del año próximo antes de irse a su ciudad vecina, que es Ottawa. Y en margen de esta exposición, una serie de lectura entonces que se está llevando a cabo desde el 15 de noviembre pasado, y va a ser una lectura cada semana. En total son 6 lecturas. El detalle ahí, más bien el problema ahí, es el hecho que esas lecturas sí se cobran. No están incluidos en el precio de entrada a la exposición, pero vale la pena porque van a venir en particular David Stewart, que es epigrafista y reconocido mayista, y también Jeremy Savlov, que nos va a hablar de las excavaciones que se realizan en Sayil, en Yucatán. Entonces ahí les invitamos a los paisanos que viven en Canadá y que nos pueden escuchar por internet en Radio UDEM, que vayan a visitar esta exposición. Yo creo que va a estar bastante comentada en Canadá. Quedándonos en Yucatán, también hay que comentar unas excavaciones que se están realizando en Cava desde ya el año pasado. Y ahí hay unos resultados que fueron publicados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ahí más bien fue un lugar muy interesante que se encontró en Cava. Cava es un sitio pequeño comparando con, por ejemplo, Chichen Itza o con Uxmal. Y este sitio es de la ruta Puuc, en referencia a su estilo arquitectónico, que es el Puuc. Y los arqueólogos ahí encontraron lo que puede ser la cocina de la corte de Cava. Es un lugar además de grandes dimensiones, de 40 metros por 14 metros de ancho, y los arqueólogos excavaron varias herramientas y utensilios de cocina: metates, percutores, cuchillos, navajillas. Y además pudieron empezar análisis de sustancias orgánicas para determinar cuál era la dieta de los mismos habitantes de Cava, y cómo la corte ahí se comía lo que comía, y cómo todo esto se llevaba a cabo en esa ciudad. Es una investigación muy interesante porque ahí vemos realmente un aspecto muy importante de la vida cotidiana para los antiguos mayas. Y la verdad no hay tanta información para sitios como Uxmal, que comentamos ahorita, que está muy cerca de Cava, y Chichen Itza del otro lado. Entonces vamos a seguir esas excavaciones. También nos querías comentar un evento académico que se va a desempeñar en el DF, ¿verdad, Federico? Sí, pues justamente les quería comentar que en el último mes, y todavía en el mes de diciembre y hasta a lo largo de lo que resta del año, uh-huh, el Colegio de México está celebrando el 70 aniversario de su Centro de Estudios Históricos con un ciclo de conferencias en la que participan historiadores mexicanos y de otros países. Y que justamente esta semana, el martes 22 de noviembre, la semana entrante, viene un investigador alemán, Hans-Ulrich Kumbrecht, uh-huh, que va a presentar una conferencia que promete mucho, se ve muy interesante, que se llama El lento presente, la emergencia de un nuevo cronotopo y las consecuencias para la historia como disciplina académica. Y es una reflexión sobre cómo la manera en que se ha alterado la concepción que tenemos del tiempo y las expectativas que tenemos del futuro en los últimos 20, 30 años en el mundo occidental, un poco después de la crisis del socialismo, el surgimiento de toda la preocupación por las crisis ecológicas, las preocupaciones ambientales en general, y pues un poco la clausura de ciertas expectativas de mejoría de la vida de las personas, han modificado mucho nuestra relación, la relación que establecemos con nuestro futuro y la manera en que concebimos las posibilidades del futuro. Y entonces, pues, un tema tan actual también influye, desde luego, en la concepción que tenemos del pasado. Y como historiadores, pues, tenemos que reflexionar sobre cómo ver el pasado desde un futuro diferente, de alguna manera, ¿no? Porque finalmente la historia es siempre un diálogo entre pasado, presente y futuro. Así es. Y un pueblo sin pasado no tiene futuro, además. Exactamente. Entonces, por eso tenemos este programa que es de difusión antropológica. Vamos a cerrarlo, de hecho. Te agradecemos mucho la participación, Federico, de verdad, muchísimas gracias. Fue un gusto estar con... Y bueno, te deseamos mucha suerte para tus investigaciones y tus proyectos futuros. Bueno, vamos a cerrar entonces. Le deseamos una excelente semana que va entrando, terminando casi clases en las universidades. Yo soy Bertrand Lobjois, maestro de francés y de ciencias sociales en la UDEM. Que pasen un excelente fin de semana. Hasta luego. Tiho, you know you hayushka. Tiho, you know you hayushka. Tiho, you know you hayushka. Tiho, you know you hayushka.